caminar de tanta fantasía. Deja de llorar, deja de sufrir por algo más de ti. Si sigues así, me voy a marchar, voy a irme de tu lado. No puedes estar cayendo, así me estás arrastrando. Ya está bien de molestar con tanta melancolía. Un poco de ti y el alma de mí. Estar flotando, ya está.